trabajo activo de esta entidad que persigue la discriminación, donde se diseñó un manual con distintas editoriales para no discriminar. Se hizo una presentación, en algún momento trabajamos y discutimos algunas cuestiones sobre los textos escolares que deben tratar algunos temas de igualdad necesarios hoy en día para las etapas de formación básica. Y por otro lado, un mes más tarde, a los 30 días, nos enteramos que el ministro de Educación porteño, no habrá leído el primer libro, no tuvo tiempo de leer el libro, decidió no publicar textos elaborados por la cartera que tiene a su cargo, estamos hablando de Esteban Bullrich, y no dar circulación a una producción cuidada y desarrollada por distintos pedagogos, con kits especiales, líneas del tiempo y otras cuestiones, por supuestas tendencias ideológicas, como si la ideología no existiera y no estuviera en el diseño pedagógico de ningún plan de gobierno. Bueno, esta cuestión ha tomado estado público. Vamos a hablar con uno de los referentes hoy que deben ocuparse de estas cuestiones. Es Claudio Morgado, director del INADI, a quien saludamos. Buenas tardes, Federico Cordier y Pablo García, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Sorprendidos estamos. Estamos bastante sorprendidos por la noticia que salió publicada en principio en el diario Página 12 y sobre los argumentos del gobierno porteño, de la cartera educativa, a propósito de tendencias ideológicas en trabajos cuidados, desarrollados por pedagogos, con una dirección de planeamiento que en la etapa de Mariano Nagrodowski había sido auspiciada y a último momento un cambio de política. Agradece, ¿no?, que no los quemaron los libros. Bueno, ¿hubo alguna denuncia ya en el INADI al respecto? No, todavía no recibimos ninguna denuncia. Pero la verdad es un episodio lamentable porque justamente el bicentenario es un hito, pasión muy muy muy profunda, ¿no?, de nuestra historia. Y justamente en ese marco, la verdad que a mí no me gusta mucho esto de, porque parece como a propósito, ¿no? O sea, justo que se presenta esta noticia y esta actitud y este hecho del ministro de Educación porteño, como parte integrante del gobierno nacional, nosotros un mes antes justamente vamos por la dirección absolutamente contraria, ¿no? Entonces queda como un ellos y un nosotros, digamos, que realmente es difícil salir de esa polarización, digamos, ¿no? Cuando uno quisiera tener un marco un poco más consensuado, pero es difícil salir de esa polarización porque realmente hay muchos actos y muchos hechos del gobierno porteño que te llevan indefectiblemente a la polarización, digamos, ¿no? A mí realmente no me sorprende esta actitud de Esteban Bullrich. Es lógico dentro de esta cuestión ideológica, ¿no? Nosotros pensamos que la mejor manera de revisar la construcción de la autoridad, de quién es el otro, de cómo se construye el otro, es justamente proporcionar material en los primeros años de escuela, y que esto entre en los manuales para que sea una caja de herramientas para que los maestros puedan sacar justamente esta manera de construir al otro dentro del ámbito escolar, ¿no? O sea, le da una ayuda a los maestros, incluso para preguntarse ellos mismos cuál es su propia construcción, ¿no? Uh-huh. Y justamente tenemos un criterio totalmente opuesto dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es un hecho lamentable, ¿no? Uh-huh. Bien, ahora, Morgado, le queremos preguntar acerca de aquel manual, ¿no? De ese manual que lanzó el INADI, que trata la diversidad cultural, trata de comprender un poco cómo estamos constituidos también, ¿no? Luego de diversas etapas conflictivas de la historia argentina, todos los temas, ¿no? Las cuestiones de los pueblos originarios, los problemas de género, situaciones que hoy es muy raro ver afrodescendientes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A pesar que del otro lado del charco, en Uruguay, la población es mucho más pareja. Bueno, todas esas cuestiones, ¿cómo son tratadas? Bueno, justamente, ¿no? En esta primera etapa, los manuales se proponen desde cuarto grado hasta segundo año justamente una revisión de esa construcción, ¿no? Bueno, cómo son las cuestiones de género, cómo son los afrodescendientes, cómo son los pueblos originarios, y todo esto está no solamente en las cuestiones de las láminas, de las fotos, sino también en los contenidos que se deducen, digamos, de los distintos tópicos. Y lo que es muy importante es que, bueno, ahí no vemos más una foto donde hay un indígena con taparrabos, flechas y boleadoras, digamos, ¿no? O un afrodescendiente mazamorrero de 1810. Digamos que ya desde las imágenes se habilita otro tipo de construcción posible. Porque siempre las construcciones en relación a un grupo en situación de vulnerabilidad, siempre se hace de una posición dominante. Se rompen los estereotipos con esto. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, los que armaban los programas de estudio, los que armaban los manuales, siempre lo hacían desde una posición dominante. Uh-huh. Y entonces eso, cuando se introduce en una edad muy primaria, se va reproduciendo el modelo, ¿no? Bueno, como dice Pierre Bourdieu, ¿no? Los procesos sociales, la línea de tensión, ¿no?, de los procesos sociales se introyectan, se meten para adentro, ¿no?, se introducen en la interioridad de las personas, y nosotros terminamos discriminando como primera elección no deseada, ¿no? O sea, ¿por qué discriminamos? ¿Por qué le decimos a este negro? Y uno realmente dice negro y no sabe bien por qué, desde dónde lo dijo, pero es una construcción que nunca fue interpelada. Entonces nos parece que un manual es justo el mejor momento, y es justamente en esta idea incipiente de esta construcción, en donde en el aula se pueden debatir estos temas y se pueden deconstruir. Incluso, ya te digo, el mismo maestro puede deconstruir su propia imagen sobre estos temas. Bien, lo corro un poquito del tema. Estoy sorprendido. Tengo el INADI en Facebook. Sí. Hay todo un desarrollo de una política activa a las llamadas redes sociales. ¿Sí? Realmente causa sorpresa encontrarse con las actividades de una entidad que persigue la discriminación en redes que no son las convencionales desde el punto de vista de un organigrama de planificación estatal. ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la repercusión que ha tenido, no? Bueno, lo que pasa es que justamente el INADI es un organismo que tiene una construcción más moderna, digamos, ¿no?, dentro de lo que es la estructura oficial del INADI. Nació en 1995, digamos, bueno, por los luctuosos episodios del atentado a la embajada israelí de la AMIA, pero digamos que a partir de ahí INADI empieza a tener una penetración y una representación en los otros temas relacionados con discriminación, ¿no? O sea, migrantes, refugiados, discapacidad, pueblos originarios, cuestiones de género, diversidad sexual, y también los modos de instalación y los modos de justamente de comunicación son mecanismos más modernos, digamos, ¿no?, que van en dirección más a las redes 2.0. Y lo que nosotros justamente ahora estamos tratando es de lograr ahora una migración a todo lo que tiene que ver con plataformas Linux, digamos, con software libre, con todo este tipo de cosas, como para hacer también los contenidos más interactivos, ¿no? Están a la vanguardia incluso del proyecto recién presentado con la laptop para las escuelas. Exactamente. Que todavía no han desarrollado software. No, totalmente. Nosotros queremos proponer esta migración, pero además protocolizarla dentro del INADI, como diciendo, mira, se puede hacer y de esta forma, ¿no? Lo estamos haciendo con el tema de accesibilidad web, proyecto de ley que presenté yo siendo presidente de la Comisión de Discapacidad, y tiene media sanción, ¿no?, en la Cámara de Diputados, todavía el Senado no la tomó, así que acá pediría a los senadores que por favor den la media sanción correspondiente para que sea ley nacional la accesibilidad web para personas con discapacidad visual, ¿no? Nosotros estamos implementando también acá que nuestra página web justamente tenga esto, ¿no? Justamente software libre, accesibilidad para las personas con problemas visuales, y además queremos dar cursos de capacitación gratuitos por plataformas e-learning, ¿no?, para que la gente pueda tener justamente estas capacitaciones en relación a las temáticas de discriminación de manera gratuita. Yo recuerdo, después de un hecho lamentable, que fue el asesinato de un joven en la casona, era tiempos de María José Lubertino todavía, Martín Castellucci. Un joven en la casona de Lanús, bueno, fue golpeado y asesinado por un patobica, y una presencia muy, pero muy activa del INADI en, esto ocurrió hacia fines de año, en la costa para prevenir situaciones violentas, evitar hechos de discriminación entre los más jóvenes. Recuerdo también que incluso el padre del chico tuvo mucha presencia pública y que lo acompañaron, no sé, Juan Cabandier, legisladores porteños en aquel momento, Daniel Filmus, que todavía no era senador, y otras figuras en todos esos eventos. Hoy hay una asociación civil al respecto. Y tomó notoriedad pública la presencia de INADI más allá de lo habitual, por lo menos dentro del campo periodístico en la agenda estaba arriba, ¿no? Estaba ahí en los lugares de lectura. ¿Cuáles son las demandas que hoy tiene el INADI con respecto a hechos de discriminación? ¿El sector más joven es el más vulnerable? ¿Cuál es el pantallazo o el mapa que ustedes han logrado a partir, por lo menos, de ese momento en adelante o desde su ingreso a la gestión? Bueno, yo ingresé hace poco, hace 3 meses, ¿no? Claro. Pero INADI tiene un mapa de discriminación que se puede consultar en la página web del INADI. Y de cualquier manera, digamos que si bien tiene algunas variaciones provinciales, digamos, ¿no? O locales, en algunos sectores poblacionales específicos, digamos que la principal fuente de discriminación que existe en nuestro país tiene que ver con discapacidad. Ajá. En todas las provincias y a nivel nacional, digamos, es discapacidad la mayor cantidad de denuncias que nosotros aceptamos por discriminación. Y dentro de esas denuncias, bueno, es variado, digamos, pero lidera, digamos, las denuncias por discapacidad del tema del transporte, ¿no? De la accesibilidad al transporte público y de mediana y larga distancia. Y después, bueno, siguen, bueno, cuestiones de género, cuestiones de acceso a la salud, bueno, hay un sinfín, digamos, de temáticas. En relación a estos casos, fíjese que justamente la modificación que hubo de la ley antidiscriminatoria de 1988, ya es una ley que nos está quedando muy vieja, y tenemos proyectos justamente para modificarlo, fíjense que hay una cosa muy curiosa en esta ley que nosotros tenemos antidiscriminatoria. Digamos, la discriminación en sí no es un delito punible. No es punible en sí mismo, sino que es un agravamiento de algún hecho de algún hecho punitivo, digamos, ¿no? O sea, puede ser un agravio, una injuria, y si encima hay una injuria por discriminación, se agrava esa pena, digamos. Pero en sí mismo no es un hecho punible. Nosotros queremos modificar un poco esta situación para que nuestros dictámenes sean más vinculantes. Uh-huh. Así que bueno, y además trabajar fuertemente en tema prevención, porque esto que se generó a partir de las volanteadas en el verano para prevenir estas cuestiones de violencia en el acceso a los boliches, que es recurrente, digamos. La prevención es fundamental, porque cuando uno llega a la instancia de la denuncia, ya el hecho discriminatorio ya se produjo. Bien, bueno, celebramos entonces, por lo menos la de Facebook a mí me sorprendió y me parece una decisión acertada de integrarse a los lugares donde los más jóvenes, tal vez, y los más grandes ahora también empiezan a manejar todas las herramientas de Internet, pueden tener acceso por una vía colateral a las más comunes, ¿no? La radio, la televisión. Así que realmente me parece que es un lugar distinto, no explorado tal vez, pero que puede llegar a generar respuestas positivas. Y por el otro lado, la pregunta obligada es, ¿va a volver al campo de la cultura? Porque la función pública, haber sido diputado de la ciudad de Buenos Aires y luego esto, debe ser un tanto más desgastante. Sí, la verdad que es más desgastante. Pero bueno, para despuntar el vicio estamos haciendo acá en el INADI una señal de televisión de 24 horas. Ajá. Que va a salir durante este año, calculo, ya estamos en etapa de preproducción para salir en los nuevos canales que se inauguran a partir de la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual. Ajá. Así que una señal de derechos humanos donde están presentes todas las temáticas del INADI, ¿no? Así que me parece que es un buen lugar para justamente ver estas cuestiones que nunca son como refractarias a los medios, ¿no? Si no aparecen estos lugares específicos, es difícil ver otra forma de acceder a culturas de pueblos originarios. Siempre se lo ve desde una construcción que ya dijimos antes, ¿no? Como se hace de una posición dominante, nunca se lo ve en su verdadera esencia, ¿no? Así que bueno, para eso va a ser la señal. Bien, muchas gracias, Morgado. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Dialogábamos con Claudio Morgado, director del INADI, un cargo difícil de llevar porque como director del INADI a veces quizás te tenés que comer o mesurar opiniones, ¿no? En su momento Lubertino dio su opinión respecto de lo que estaba sucediendo en Israel durante la invasión a Gaza, la última, y bueno, y también se le fue toda la comunidad judía encima, ¿no? Es un cargo difícil de llevar, tenés que medirte mucho en tus palabras. También hay de todo, ¿no? Hay denuncias de mala fe, no ocurrió, tiene que investigar, pero en el fondo de la cuestión, que en la cultura propia, nuestra, el tema de la discriminación sea tematizado, tratado, que ingrese a la esfera pública, a los ámbitos de discusión, ya es un avance muy, pero muy importante. No estaba en la agenda de discusión. Recuerdo hace muchos años una propaganda de piña colada, y una mina aparecía y decía, dame una piña, y le daban un trompazo. Eso ya no ocurre. Yo le conté el chiste del Congreso de Mujeres. A ver, me parece... No, ahora después de la entrevista, ¿le pero parece? Bueno, negro de mierda. No, bueno.